que nos orienta a lo que va a suceder según los pronósticos este fin de año, ¿no? Entre octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, febrero y marzo, ya nos orienta de cómo van a ser las temperaturas, especialmente lo que sobre las lluvias, ¿no? Entonces creo que eso el profesional ya nos ha orientado, nos ha dado información. En base a eso nosotros los productores tenemos que programarnos nuestra siembra de la campaña de verano que viene. ¿Satisfactoria toda esta charla que les ha dado? Sí, es importante porque creo que eso es lo que necesitamos todos los agricultores, ¿no? Sobre lo que va a pasar o sobre los pronósticos de las lluvias, ¿no? Y así para que cada agricultor nos programemos en qué mes sembrar en esta campaña invierno, si es en diciembre o conviene sembrar en enero. Entonces, hablando, por ejemplo, de esta zona, ¿cuándo sería más o menos? Lo conveniente es aprovechar los primeros días de diciembre, ¿no? Fines de noviembre y primeros días de diciembre, que hay una etapa todavía de un poco de sequía, porque ya mediados de diciembre empieza a llover, ¿no? Y todo enero va a estar seco. Eso es lo que me doy a entender. Entonces es importante esta orientación de parte del profesional que ha venido a disertar sobre climatología. ¿Cuántos productores aproximadamente hay ahora? Hay aproximadamente unas 120, ¿no? 150 productores, ¿no? Que han aprovechado este apoyo, ¿no? Que nos da siempre ANAP por los agricultores. Eso es el apoyo que nos da por central a todos los agricultores de la filial norte.